Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día nuevamente, y como cada semana te traemos un nuevo programa de Sonido de la Esperanza a la Radio Sin Fronteras. Y esta vez te pregunto, ¿te gusta el café o las bebidas calientes? Pues te comparto que la Organización Mundial de la Salud clasificó al café como no cancerígeno, aunque recomendó el evitar tomarlo a altas temperaturas, pues toda bebida muy caliente causaría cáncer de esófago. Por otra parte, un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer evidenció que de consumir bebidas demasiado calientes como el café, el té de hojas de hierba mate y otros líquidos a altas temperaturas es un factor de riesgo de cáncer, sin importar la bebida. Y bien, pues si te gusta tomar bebidas calientes, es bueno saber estos consejos, ya que, por ejemplo, se concluyó en un estudio que en América del Sur, donde se toma el mate, es más común el cáncer de esófago. Y bien, pues a tomar en consideración estos consejos. ¿Qué les parece si para comenzar nos vamos con esto de Belanova con Cásate Conmigo y regreso? Gigante, ni andar montada sobre un elefante. Solo quiero que me ames. No me regales abrigos de lujo, ni de Picasso su primer dibujo. No me convencen tus falsos embrujos. El amor es lo que vale. Mejor te ahorras la fortuna. Solo quiero mirar la luna. Cásate conmigo. We'll Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Una década después de que saliera a la luz la evidencia de uno de los crímenes más graves y a mayor escala de la actualidad, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha sumado su voz al coro de repudio al aprobar, por unanimidad, una resolución que condena la sustracción de órganos a practicantes de Falun Gong. La H.Res.343 House Resolution expresa la preocupación de la Cámara de Representantes respecto a los persistentes y creíbles informes sobre la sustracción de órganos sistemática y dirigida por el Estado contra prisioneros de conciencia que no dieron su consentimiento en la República Popular de China. La aprobación de esta resolución significa la confirmación legislativa más importante sobre el crimen de la sustracción masiva de órganos a presos de conciencia. Internacional. Altos funcionarios de Naciones Unidas condenaron unánimemente el tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo en Orlando, Florida, en el que 49 personas fueron asesinadas y más de 50 resultaron heridas. También ofrecieron sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Tras este atroz suceso, la ONU pide al mundo unión contra el odio y el extremismo. Francia enfrenta una de sus más grandes huelgas generadas por la reforma laboral, un paro acompañado de protestas masivas y enfrentamientos con la policía. En 50 ciudades, las manifestaciones se registraron contra el proyecto de ley que aumentaría la jornada laboral de 35 a 48 horas semanales, reduciría la intervención de los sindicatos y autorizaría despidos injustificados. Los sindicatos llamaron a nuevas protestas a nivel nacional el 23 y 28 de junio. Además, reportan que 1.300.000 personas se manifestaron en todo el país, mientras que el gobierno minimizó la cifra a 125.000. Voluntarios de un proyecto de colaboración en Bangladesh enseña a residentes a construir un sistema amigable con el medio ambiente para enfriar el aire en los hogares. Se trata de botellas de plástico cortadas por la mitad y dispuestas en un tablero con orificios. Cuando el aire caliente pasa por los orificios, se comprime y se enfría hasta 5 grados. Este ingenioso sistema llamado Eco Cooler no necesita electricidad para funcionar. Empezando este mes, se dio a conocer al ganador del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. El ganador fue Hugh Herr, científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. Herr sufrió a los 17 años la amputación de ambas piernas debajo de la rodilla tras una ascensión de montaña en donde se le congelaron las piernas. Ganó el premio por crear unas piernas mecánicas para mejorar su movilidad y seguir practicando la escalada, aunque también lo ganó por toda la serie de prótesis que ha diseñado para distintas discapacidades físicas. Expertos en farmacología experimental y farmacia clínica de la Universidad de Sevilla han observado que el aceite de oliva extra virgen, que tiene un alto contenido de polifenoles, ha logrado disminuir mediadores y parámetros bioquímicos que inciden en los procesos inflamatorios de las articulaciones, previniendo así el desarrollo de artritis reumatoide en sus primeros experimentos. Deportes. En la Copa América se jugó desde el jueves hasta el sábado los cuartos de final con los partidos Estados Unidos contra Ecuador, Perú contra Colombia, Argentina contra Venezuela y México contra Chile. Las sorpresas hasta el momento son la eliminación de Brasil y de Uruguay. Las semifinales se jugarán el martes 21 y el miércoles 22 de junio. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. ¿Qué rol cumples en la sociedad, en la religión, en tu institución, en tu empresa, etcétera? Cada uno de nosotros representa un rol hoy día en el lugar en donde pertenecemos y ejercemos una influencia tanto positiva como negativa. Y qué mejor que los deje con esta entrevista que les traemos acerca de los roles de los seres humanos y regreso. día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. En la sociedad, cada persona tiene un rol determinado según sus habilidades y capacidades. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es un rol? La función de un rol es separar lo que somos de lo que representamos. El rol es lo que representamos. Lo que somos es nuestra identidad. Luego entonces, es la función que alguien o algo cumple. Mencionaste dentro de la sociedad, pero no solo tenemos la sociedad, también las instituciones, las organizaciones, la política, la religión. Todo lleva a cabo un papel determinado cada una de las personas y ese es el rol que desempeña dentro de estas diferentes especificaciones. Todos tenemos un rol, muchas veces impuesto por los factores externos. Sin embargo, somos nosotros quienes, sin perder nuestra identidad, hemos de cumplir con el rol establecido desde que empezamos a tener uso de razón. Mientras no se nos desarrolla nuestra conciencia, no tenemos un rol determinado. Somos bebés, niños, infantes. Pero cuando ya tenemos conciencia, entonces nosotros ya podemos ir eligiendo el rol que ocupamos dentro de nuestra propia familia y al mismo tiempo la sociedad nos va imponiendo. El rol y la personalidad o identidad interactúan y la forma como se desempeña un rol depende directamente de la personalidad de cada uno. Hablaste de habilidades y de capacidades. Eso también te determina un rol, porque no puedes ocupar algo o hacer algo que está fuera de tus capacidades. ¿Cuáles son los diferentes roles que hay? Son los roles sociales, roles empresariales, institucionales, políticos, organizacionales y roles de género. Estos roles ya están establecidos dentro de un factor social. Nos olvidamos de nuestro rol dentro de nuestra propia familia. Y entonces estamos más pendientes de agradar o de estar cumpliendo un rol funcionando dentro de una empresa, una institución, que está bien definida su actividad, no así en casa. Aparte de los roles que tú nos mencionas, ¿hay otros tipos de roles? En sí los roles se tipifican en dos. El rol adscrito, que es la etnia, nuestra nacionalidad, el color de nuestra piel, ese no cambia, con ese nacimos. Y el rol adquirido, que es la actividad o esfuerzo por parte de quien lo ejecuta y depende de su propia decisión. Y ahora nos vamos a concentrar en los roles familiares. ¿Dentro de la familia hay diferentes roles? Sí. ¿Qué número de hijos soy en la familia? Si soy un hijo o hija única, si estoy con papá y con mamá, o si vivo con los abuelitos. Bueno, en caso de tener hermanos, tengo sobrinos, estoy casado, tengo esposa, ya soy hija, madre, abuela, tía abuela, soy suegra. Entonces, todos esos lugares se tienen que desempeñar de acuerdo a ese rol que estoy ocupando en este momento y tiempo. ¿Se pueden cambiar los roles dentro de una familia? Claro que sí, es lo que sucede comúnmente. Por eso nos estamos enfocando ahora única y exclusivamente a la familia. Porque actualmente sucede que los roles cambian. O se cambian o los cambiamos. Por conveniencia. Por creer que es lo correcto. Por querer ganar amistad con los hijos. Y no debe ser. ¿Por qué? Porque el hijo es hijo, el padre es padre, la madre es madre y como tal se han de comportar. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro. Nos está hablando sobre los diferentes tipos de roles. Y mencionaba que no podemos ser amigos de los hijos porque es diferente el trato de un padre a un hijo y del hijo al padre. Si nos volvemos sus amigos, se pierde, se confunde ese rol y entonces el hijo puede cometer ciertos abusos considerando que su papá es su amigo. Tú dices, no podemos ser amigos, pero sí podemos ser amigables, que es diferente. Ganar la confianza de vida, porque todo se basa en eso, en la confianza, en el amor, en querer llevar una relación sana y armónica en la familia, y eso se puede dar con la confianza. Si se abusa de esa confianza, ya no es amor, ya no es respeto, pasa a ser otra cosa. Entonces, debo analizar cómo cumplo con estos diferentes roles que vienen siendo adscritos, porque yo no, bueno, se dice que yo no escogí a mi familia, aunque ya hay otras teorías que certifican que sí. Bueno, si soy hija, hija, si soy madre, madre. Y luego adquiriré los otros roles, que son los adquiridos, en donde me esforzaré por llevar a cabo de la mejor manera. ¿Cómo es posible que en una institución o una empresa estén bien definidas las funciones y en la familia no? Luego entonces, hay situaciones en donde los hijos quieren ser los papás de los papás. La esposa ya no es esposa, es madre de su esposo. El esposo pasa a ser su papá. O su hijo. O su hijo también. Y es un caos, confusión de roles tremenda, porque también está comprobado que dentro de nosotros hay un padre, un niño y un adulto. Y dependiendo de la situación en que estoy viviendo, es como voy a comportar. A veces voy a querer ser la mamá de mi esposo. A veces voy a querer ser hasta su abuelita. Y no, somos pareja, somos esposos. Entonces, mucho cuidado, comportarse y hacer las cosas que corresponden dentro de tu lugar o el lugar establecido que en este momento ocupas. Antes estaban bien definidos los roles. Antes se sabía muy bien cuál era la función del padre, cuál era la función de la madre y la función de los hijos. Los maestros y los médicos eran respetados y se seguía al pie de la letra lo que nos indicaban por bien, los adultos a los chicos. Pero ahora no, con los derechos humanos creemos que ya no tienen o no deben tener autoridad sobre nosotros, que nos están faltando un respeto, y entonces ahora se han volteado los papeles. Ahora nosotros vemos obsoletos a los adultos. Las generaciones también tienen su propio tiempo. El tener el rol bien definido es el beneficio de tener claro tu rol y estar bien ubicado en tu tiempo y espacio y lugar. El no beneficio es estar desubicado. Y entonces voy por la vida desubicado, confundido, creyéndome algo que no soy. Y si alguien viene y me dice, no, espérate, tú eres esto, me va a causar conflicto porque yo estoy creyendo otra cosa. Entonces, como a mí me gusta dejar tarea, la tarea es que cada uno de ustedes y nosotros analicemos cuáles son nuestros roles dentro de nuestra propia familia y cómo los estamos desempeñando. Y así como ya están establecidas las funciones y lineamientos en las instituciones, empresas, organizaciones, es importante que también dentro de nuestro hogar, nuestra casa, se establezcan esas funciones para que podamos tener una convivencia familiar sana y armónica. Sí se puede, haciendo pequeños cambios. Ir hacia adentro, ¿no? Y ver, a ver, ¿realmente estoy cumpliendo el rol que me toca dentro de esta familia? Observarnos, observar cuál es nuestra actitud ante el esposo, los hijos, la mamá, porque a veces queremos ser mamá de nuestra mamá. Sí. O igual, nuestra mamá quiere ser nuestra hija. Nuestra hija. Entonces, ver cuáles son nuestras responsabilidades, ver cuál es nuestro rol y pararnos y hacer ese rol. Pues muchas gracias, Luz María. vamos a hacer la tarea que nos has dejado. Ojalá. ¿Escucharon, queridos radioescuchas? Bueno, nos estamos escuchando en otra ocasión y hasta pronto. ¿Qué tan importante es tener definido mi rol dentro de la familia, en la empresa o en cualquier lugar donde nos encontremos? Como dice nuestra entrevistada, tener claridad en mi rol. Más allá de las etiquetas, roles impuestos, cómo me ve el otro, no debes olvidar que tienes el derecho a ser quien quieras ser y muy importante tener clara nuestra identidad, ya que así tendremos la capacidad de elegir con libertad y responsabilidad. Ahora, ¿qué les parece si los dejo con esto de Pepe Aguilar para todos aquellos que nos han robado el corazón? Comprometiste y regreso. Prometiste.